este es el país del choreo. Te afana el chorro, te roba el panadero. Este es el país del choreo. Te afana el gil, te roban los kiosqueros. Este es el país del choreo. Te afana el piola, te roba el remisero. Este es el país del choreo. Y si te quedas dormido, te rompen el agujero. Esto recién comienza. Te roba el remisero. Este es el país del choreo. Si te quedas dormido, te rompen el agujero. Te coimea el vigilante, te roba el comerciante, te afana el carnicero, te roba el verdulero. Se afanan entre amigos, se cagan entre hermanos, está todo repodrido. Estamos hasta la mano. Coimea al vigilante, te roba el comerciante, te afana el carnicero, te roba el verdulero. Se afanan entre amigos, se cagan entre hermanos, está todo repodrido. Estamos hasta la mano.